En esta hora el pastor Marcos Acevedo presenta su programa Momento Actual. Comencé a sentir dentro del corazón. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en este precioso día. Gracias, Padre, por Jesucristo, mi Salvador, mi Redentor. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias por toda la audiencia, Señor, que yo sé que está ahora mismo sintonizando este programa. Te doy gracias por todas las cosas. Te doy gracias porque tú eres grande. Porque para siempre es tu misericordia y tu fidelidad. En esta preciosa noche del Señor, te pido, Padre Santo, que tú entres por cada computadora, por cada teléfono, por cada sistema de comunicación que está al alcance de nuestra bocina, y que cada persona pueda ser edificada y cada persona pueda ser bendecida por esta programación. Bendice al programador, al hermano Canay María, bendícenos a nosotros, úsanos con poder y gloria para llevar esta palabra tan bonita que tenemos en esta preciosa tarde de hoy. Suplicamos tu ayuda, Espíritu Santo, en nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga a todos, amados hermanos, que Dios nos guarde. Dios bendiga a toda la audiencia de Momento Actual, este su hermano, el pastor Marcos Acevedo, quien les envía un saludo cordial y un abrazo a todos. Estamos de fiesta, estamos conectados con Radio Esperanza INT de allá de Connecticut. Radio Esperanza de ahí, int.com de Conérico, con nuestro hermano Javier Martínez. Un saludo y un abrazo cordial desde acá, desde Carolina, Puerto Rico y para el mundo, como llama de fuego a tu vida.org. Y como siempre hacemos, nuestro presidente, nuestro capitán del barco, que nos salude a toda la audiencia de Momento Actual. Alabado sea el nombre de que es para siempre. Dios les bendiga a todos en esta preciosa noche del Señor. Ya ha dado comienzo tu programa Momento Actual con el pastor Marcos Acevedo. Por tanto, quédate ahí pegadito a la sintonía. También estamos enlazados, ¿verdad? Y agradecemos la ocasión con la emisora de Connecticut, Radio Esperanza INT.com, de mi amigo y hermano Javier Martínez, que siempre le está ahí presto incondicionalmente. Aleluya, gloria a Dios. Así que un saludo a todos nuestros hermanos de allá de los Estados Unidos, Connecticut, a todos los hermanos que están conectados a esta hora con nosotros allá en los Estados Unidos, y aquí en Puerto Rico están ya sintonizando el bloque de poder de como llama de fuego a tu vida.org. Bien, amados hermanos, antes de empezar quiero darle la agradable noticia que hoy hablaba con mi esposa y le decía, Sonia, ¿sabes que ahora en octubre se cumple un año de Momento Actual en el aire? Y me decía, oye, Marco, ¿verdad, Porque quien te llevó al programa fue el hermano Pedro Acevedo, a quien enviamos saludos. Aleluya. Y Momento Actual ahora, el próximo mes de octubre, cumple un año en el aire, un año de estar hablando de temas, el programa de temas que se hablan al aire, temas muchas veces que las iglesias no hablan, pero son buenos hablarlo, porque el pueblo, Jesucristo en una ocasión dijo que mi pueblo se pierde, ¿verdad?, por falta de conocimiento, y es bueno que estos temas se hablen y usted los pueda dialogar con sus pastores en su iglesia y que el pueblo pueda ser edificado. Así que cumplimos un año, Canaima. Ay, ay, ay. Eso está bueno. Oye, dijiste algo que de verdad lo había olvidado. Te trajo Pedro Acevedo, ¿verdad? Que a veces me hace falta, ¿tú sabes por qué? Digo a veces, porque no es todo el tiempo, porque si digo todo el tiempo te miento. Hay veces que me hace falta porque él de momento sale con algo así y se la saca de la manga y arrancó y se fue y te dejó. Aleluya. Oye, y abundando, o sea, o tocando por encimita el, lo que es el programa, que son temas que quizás en algunos sitios, ¿verdad?, pues no se toquen. Eso hace. Por la razón que sea. Ajá. Y sabemos también que este tipo de programa a muchas personas pues no le agrada. Uh-huh. O sea, pero aquí de todo para todo. Hay programas de momento actual de que uno trae problemáticas, trae situaciones. Aleluya. Perdonen. Y de eso se trata el programa. Momento actual, cosas que están sucediendo, vivencias, cartas proféticas. Y todo es con base bíblica. Así que aquí no hay nada de la manga production, como dicen algunos por ahí. Eso es así, amado. Este programa, el Señor nos lo puso en el corazón, ya que pues hay temas que no se tocan en las iglesias y muchos temas, ¿verdad?, que muchos pastores pues no los tocan. Y por eso es que este, como dice el hermano Canaima, muchas veces hay gente que no le gusta, porque estos son temas que no se atreven a tocar en sus iglesias por miedo a que la filigresía se le vaya. ¿Ves? Pero hay que tocarlos, hermanos, porque ahora mismo, hace unas semanas atrás, los que vienen siguiendo Momento Actual saben que estábamos hablando de los laicos, cómo debe ser el comportamiento de las iglesias, cómo deben de comportarse los hermanos en la iglesia, la reverencia que debe de haber en la iglesia, que muchas veces pues se ha perdido, y hay que comentarlo. Todas esas cosas hay que comentarlas para que los pastores se sienten con sus congregaciones y hablen. Pero vamos al tema de hoy, y es un tema que el Señor desde el viernes pasado puso en mi corazón. Así que saque su papel, y saque su bolígrafo, porque hoy, como pusimos en nuestra página de Facebook, vamos a hablar sobre los ángeles. ¿Quiénes son los ángeles? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Qué hacen ellos por nosotros? ¿Cuál es su carácter? ¿Cuál es su naturaleza? Hoy vamos a hablar sobre los ángeles. Bendito el nombre del Señor. Bien, comenzamos con la nota que preparamos en nuestro bosquejo para la noche de hoy, del estudio sobre los ángeles. Dice, nota. Primero, objetivo. Estudiar las funciones y trabajo de los ángeles. Estudiar las funciones y trabajo de los ángeles. Nota. Estamos y vivimos rodeados de seres espirituales. Existe otro mundo en medio de nuestro mundo visual, este mundo que nosotros vemos. Muchas veces pensamos que estamos solos, pero en realidad hay otro mundo muy, muy, muy existente, con las mismas características que el nuestro, pero sin limitaciones. Hay seres que están para ayudarnos y socorrernos, pero hay otros que existen para dañarnos y destruirnos. Este estudio está hecho con el fin de que podamos ver quiénes son estos seres y cuáles son sus funciones. Este estudio, amado mío, usted va a ver que hay seres que Dios ha creado para ayudarnos, para traernos mensajes, para traernos alguna bendición de parte de Dios, para protegernos en momentos de crisis, en momentos donde estamos tristes, en momentos donde nos estamos solos. Ahí están los ángeles del Señor para socorrernos. Pero también hay ángeles que están para dañarnos, que están para hacernos sentir mal, para que usted se sienta mal, para que usted se sienta solo, para que la desesperación llegue, para que nos sintamos que Dios ya no nos ama. Todo ese tipo de cosas. Y esos ángeles están ahí para eso. Y eso es lo que vamos a ver en este estudio. Así que saque su bolígrafo, su lápiz, y vamos a copiar en su papelito. Antes de empezar, quisiera preguntarle a nuestro director, ¿qué idea, o más o menos, qué perspectiva él tiene en su mente sobre lo que son los ángeles? ¿Qué son los ángeles para él? ¿Qué perspectiva, qué visión él tiene sobre los ángeles? Amén. Pues Los Ángeles, ¿verdad? Yo los visualizo, según mi perspectiva, mi forma de verlo, según hemos escuchado, ¿verdad? Que no según la palabra, ¿verdad? Amén. Que hay veces que solamente escuchamos y no escudriñamos, pero para mí Los Ángeles son unos seres, ¿verdad? La Biblia habla de querubines, y serafines. Pienso que a lo mejor Los Ángeles quizás puedan tener los mismos rasgos, a lo mejor con cosas diferentes para que se distingan entre ellos mismos, no para que Dios los distinga, porque Dios los conoce a todos. Fácil. Y también en mi mente está lo que ya he aprendido, ¿verdad? Que cuando Dios había decidido eliminar a Sodoma y a Gomorra, dice la palabra que habían ángeles en la casa, no recuerdo el nombre, de Lot. Incluso que cuando iban a tomar a Lot, creo que era, o a la hija, para hacerle daño, dice la Biblia, la palabra, que uno de los ángeles estiró su mano, o sea, eso son sobrenaturales, y lo jaló y cerró la puerta. Yo lo puedo visualizar como unos seres que tiene la capacidad de dejarse ver, ¿sí?, de hacerse invisible, ¿eh?, y de que no tienen un no para nada. Ellos, Dios los envía esto y lo hacen, se acabó. No tienen riveza. De eso vamos a hablar hoy. Amén. Amado, antes de las eternidades y las eternidades, Dios empezó a hacer ángeles. Esos seres que convivieron con Él, que Dios los creó para que vivieran en armonía con Él. Pero vamos al punto A en nuestro bosquejo, para que usted puede hablar conmigo por el chat, puede hablar con nosotros por el chat, en la página de donde usted nos está escuchando, a la parte de abajo, en una esquinita, escribe su nombre y escribe su comentario. Bien. Dentro de su naturaleza, que es el primer punto que vamos a discutir, hermano Canaima. El primer punto dice, son criaturas hechas por Dios para adoración, luchas, mensajes, cánticos y vida en armonía. Repito, son criaturas hechas por Dios para adoración, luchas, mensajes, cánticos y vida en armonía. Estas criaturas, amado, muchos de ellos están hechos para la adoración. Muchos de ellos cantan, adoran, viven todo el día adorando a Dios, como los ángeles que aparecen en el Apocalipsis, que ahorita los vamos a ver, y los ángeles que aparecen en Isaías, que dicen que mientras Jehová estaba sentado en su trono, ellos daban vueltas alrededor de él y decían, santo, santo, santo. ¿Ve? Y la Biblia nos habla en un sinnúmero de sitios donde hay coros celestiales que adoran a Dios, que cantan, que tocan instrumentos para Dios y arpas. ¿Ve? Hay otros ángeles que luchan, que viven luchando, están ahí para defender el reino. Cuando Moisés murió, registra la Biblia que Miguel luchó con Satanás por el cuerpo de Moisés. Eso lo vamos a ver ahorita, Canaima. Y cuando la oración de Daniel oró, ¿te acuerdas de eso? Daniel oró y cuando llegó el ángel le dijo, no, tan pronto tú oraste, la oración fue contestada y yo venía bajando. Lo que pasa es que el príncipe de Persia se metió en el medio y tuve que luchar con él. ¿Ves? Que hay unos que luchan y vigilan el como uno diría acá, el terreno. El área celestial, ellos están ahí con sus espadas envainadas, cuidándolo. Hay otros ángeles que son para mensajes. Cuando nosotros vemos la Biblia, uno de los más renombrados en la Biblia es Gabriel, que lo vamos a ver ahorita. Uno de los ejemplos más sobresalientes de este ángel es cuando viene y se le presenta a María. Se le presenta a Gabriel y le dice a María, mira, tú vas a dar a luz un hijo. Y ese hijo que tú vas a dar a luz no es producto de hombre, sino que el Espíritu Santo vendrá y hará morada en ti. Y dará a luz un niño y su nombre será Emmanuel. Y por ahí para abajo ese ángel empieza a dar ese mensaje que viene directamente del cielo. Pero acá en el Antiguo Testamento lo vemos cuando él viene donde Daniel y le dice, mira, te voy a dar la interpretación de las 70 semanas de tu pueblo. Y él empieza a explicar. O sea, que son ángeles mensajeros. Otros que viven en armonía con Dios. Son ángeles que están en el cielo, que viven y que se comunican, que entran a la presencia de Dios y salen y hacen cualquier otro trabajo que Jehová, el Padre, el Hijo, los envíen. Así que los ángeles en el cielo, para que vayamos haciendo una foto, si podemos decir así, o una imagen, son como el cuerpo policiaco. Como cuando usted mira la policía, que tiene sargentos, tiene capitanes, tiene guardias de palito, tiene guardias armados, tiene guardias de retenes que cogen el teléfono, guardias que hacen querella, así. Así más o menos es el cuerpo de los ángeles que están en el cielo. Segundo, no aceptan adoración, de acuerdo con Apocalipsis 19:10. Vamos a ver lo que dice la palabra en Apocalipsis. Estamos hablando en esta preciosa noche sobre los ángeles. Estamos hablando sobre los ángeles. Gloria a Dios. En Apocalipsis 19:10 dice: y me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, hablando del ángel que le está mostrando las cosas, mira, no lo haga. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Mire lo que le dice. Oiga lo que le dice. Adora a Jesús, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Los ángeles están bien claros, hermano, en que ellos no reciben adoración. Y esto es un punto muy importante, porque si alguien de los que me está escuchando ha tenido visiones con ángeles y ese ángel acepta adoración o acepta que usted le adore, oiga esto, y esto va a sonar duro: usted no vio un ángel, usted vio un demonio. Porque los ángeles de Dios no aceptan adoración. La palabra consiervo es que ellos son siervos de Dios, al igual que usted y que yo. ¿Escuchó eso bien? Los ángeles no aceptan ninguna adoración. Ellos son claros, ellos dicen, adora a Dios. Adora a Dios. Tres. Tercer punto. La única autoridad que reconocen y representan y respetan es la del Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. Y aquí me quiero detener un segundo. Y quiero la opinión de nuestro presidente y capitán del barco. Dice el punto: la única autoridad que reconocen y respetan es a Dios Padre, Jesucristo y al Espíritu Santo. O sea, ellos, ningún ángel, hermano, oiga esto, aunque suene duro, ningún ángel recibe instrucciones suyas. Ningún ángel recibe instrucciones de nadie. Ellos reciben instrucciones de Dios. Amén. Amén. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Bueno, hay un pasaje bíblico, el de Jacob. Ajá. Jacob necesitaba su bendición. Ajá. y el ángel necesitaba irse. Ajá. Y el ángel se fue. Uh-huh. Pero antes de irse lo bendijo. Pero lo que Jacob quería no provocó que el ángel se quedara con él para complacerlo. O sea, no, quédate y bendíceme, quédate. No, yo me tengo que ir. O sea, no lo veo de ese punto de vista, ¿verdad? Uh-huh. No recibe la orden de que quédate aquí conmigo, de que si no me bendice no te va, que no aquello, que no lo otro. Le tuvo que descoyuntar su cadera, recibió su bendición, le puso otro nombre, pero se fue y hizo lo que tenía que hacer porque no recibe órdenes, ¿verdad? Ni instrucciones, ni sugerencias de hombre alguno. Y es como tú dices, la verdad es que si usted se encuentra un ángel, vamos a decirlo así, se encuentra, ¿verdad? Y por la razón que sea, tu mente logra organizarse y te da tiempo a pedirle y él te da o mira al esto y lo hace, convénzase de que no es un ángel. No, porque toda palabra viene del Señor. Dios los creó. Bueno, ellos, vamos a tratar de visualizarlo así, no son programables. Dios los hizo que para que solamente obedecieran su voz. ¿Sabe? Ni siquiera la voz del de al lado, ni siquiera la voz del querubín. No, todos van a obedecer la voz de Dios. Más nada, hermano, eso es así, como dice nuestro hermano Canaima. Ellos obedecen solamente a Dios. A Dios. Ellos obedecen la voz de Dios y hacen lo que Dios le dice y punto. Ellos no titubean con eso. Dios me mandó a hacer esto y esto es lo que voy a hacer. No tienen, próximo punto, no tienen limitaciones humanas. Usted necesita comer. Ellos no. Usted no puede sumergirse en las profundidades del mar sin un tanque de oxígeno. Ellos sí. Usted no puede volar por sí propio. Ellos sí. Ellos no envejecen. Usted sí. Ellos no mueren. Usted sí. Y yo también. Ellos no se ponen ni gordos, ni flacos, ni feos. Ni le crece el pelo, ni tienen que ir a barbero, ni nada de eso. Ni feo, ni menos lindo. No, para nada. Esas son limitaciones humanas. Pero ellos no tienen limitaciones humanas. Ellos pueden traspasar una pared. Ellos pueden ir aquí, pueden viajar. Ellos viajan, de acuerdo a la Biblia, a velocidad luz. Pueden estar ahora mismo en el cielo. Dios le da una orden. Vete y bendice a Canaima. Vete y llévale este mensaje. Y ya está aquí. Y ya está aquí al lado de él. Pueden estar en el tercer cielo arriba, a millones y millones de kilómetros de distancia de nosotros. Y Dios le dice, vete a casa de Marco y Sonia y llévale este mensaje. Y ahí llegaron. No necesitan cohete ni propulsión a chorro ni nada de eso. Eso es amén. Así son los ángeles. Pueden volar, sumergirse en profundidades, no tienen necesidad de comer, viajan a velocidad de luz, no envejecen, ni mueren. Estamos dando estos puntos, hermano, para que usted vaya copiando, porque volvemos a lo mismo que dijimos al arranque, que dijo el hermano Canaima también. Si usted tiene la oportunidad de encontrarse con un ángel y no está adentrado de estas características, usted no está hablando con un ángel. Si no está dentro de lo que estamos hablando, usted no está hablando con un ángel. De acuerdo con Daniel 7:10, son millones de millones. Oyó bien, usted oyó bien. Vamos a Daniel, a ver si esto es cierto. Aquí nos gusta ir por la palabra. Ezequiel y Daniel, por aquí. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, de acuerdo a Daniel 7:10. Mira lo que dice la palabra. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Y millares le servían. Y millones de millones asistían delante de él, y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. De delante de él, dice Daniel, que él veía en su visión que salían millones de millones de millones de millones de millones. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Usted que está copiando, usted que está chateando conmigo, Mano Canay me está escribiendo ahí. Son millones de millones de millones de millones. O sea, son muchos, hermanos. Y nosotros, cuando digo esto, me viene a la mente, Canaima, cuando Eliseo, los sirios los rodearon y dijeron, vamos a matarlo ahora, y ahora tiene que salir para afuera. Y Jesse sale para afuera, que era el era el sirviente, y le dice, mi señor, hay mucha gente afuera y andan en caballo y andan en carroza y tienen muchas cosas y espadas y cascos y esto y lo otro, y nos van a matar. Aquí se acabó el evento, la fiesta se acabó, son muchos. Y el profeta oró, Canaima, le puso la mano en los ojos y le dice, Señor, abre estos ojos de este muchacho para que él vea los que están con nosotros. Y dice y narra la palabra que cuando él miró para el monte había eso es así. Esa historia yo la leí, o sea, esa anécdota, ¿verdad? Esa historia bíblica, sí. Y para mí fue bien impresionante. Y yo creo que en estos tiempos hace falta de que bajen millones de ángeles y nos abran los ojos, de verdad que sí. Amén. Porque hay veces que con nuestra fe, que con nuestro convencimiento, que con nuestras creencias, uh-huh, hay veces que permanecemos detenidos porque necesitamos ver algo más. Y yo creo que hay ocasiones de que Dios le muestra a uno lo espiritual que sucede alrededor de uno para que uno siga caminando. La iglesia necesita saber, óigame bien, escúcheme bien, estoy hablando con todos los que me están mirando, la iglesia tiene que entender que a nuestro lado hay más que los que están al otro lado, que con nosotros está Jehová, y si está Jehová están sus ángeles, y que con nosotros hay más que los que están al otro lado. ¿Quién dice amén a eso? Aleluya, gloria a Dios. Otra característica de los ángeles, los que están copiando, es que no tienen sexo. O sea, usted no puede decir, yo vi un ángel mujer que me dijo, o yo vi un ángel hombre que me dijo. No, los ángeles son seres espirituales que no tienen sexo. ¿Ok? Nadie me diga que estuvo hablando con un ángel mujer que le dijo, o un ángel hombre. No, son seres celestiales. Bueno, estos seres están por encima de nosotros. Son nuestros consiervos, son siervos de Dios, como nosotros. Pero son seres espirituales, seres especiales. En una ocasión, Canaima, yo escuché, dame tu opinión sobre esto. Los ángeles son especiales. Y yo escuché de un evangelista que en la isla, en una campaña, se puso a regañar a un ángel. O sea, ¿con qué autoridad? Eso mismo, se sentía con la autoridad, sacando, pienso yo, la palabra de contexto, o utilizándola donde no debe utilizarla, ¿verdad? Donde Dios nos ha dado espíritu y cobardía, sino autoridad, poder y dominio propio. Y estaba ejerciendo entonces la autoridad sobre algo que no le pertenece. Eso hace. Que lo que se pudo haber buscado era cuatro galletazos allí. Mira, yo vi un video una vez. Mira, hermanos, así. Yo así. Vi un video una vez, vi un video en películas de esta VHS, de una campaña evangelística. Y Randy Island era un programa de Randy Island, todavía el poder de Dios, algo así se llama el programa. Y él está narrando unos videos en una iglesia, una campaña, pero el video era viejito. Bueno, se puede ver hasta en la manera de las personas vestirse, que es un video de que posiblemente de los 70 u 80. Por ahí. Y se veía cuando la mano de Dios, o sea, no se veía la mano, pero se veía lo que estaba sucediendo. Dios trabajando con una persona, lo estaba agarrando por aquí por el brazo y lo estaba jamaqueando bien duro. Que lo que faltaba era ver la silueta de alguien agarrando a esa persona y jamaqueándolo. No sé con qué propósito, pero esa persona empezó a brincar y en el aire brincó, se volteó de lado así y cayó reventado así en el piso. Y ahí se quedó un rato. Y aquí la iglesia se quería caer porque el poder de Dios se había metido. Pero ahí se puede ver el trato de Dios, ¿verdad? Interviniendo directamente. ¿Con qué propósito? Él y Dios saben, no sé. Pero sí, se veía que era la mano de Dios ahí, mano dura contra el crimen, decimos aquí. Aleluya. Pues mire, hermano, estos seres, los ángeles, no sé, ¿verdad? Cuando escuché esto, pues me sacudió, porque es un privilegio para usted y para mí. Que un ángel entre a su casa y que usted lo pueda ver visualmente y que él venga a hablar con usted. O sea, eso es una cosa que no se da todos los días, hermano. Eso es una experiencia que usted prácticamente en su vida completa la va a ver una o dos veces. Si Dios le permite. Si Dios lo permite. Y que una persona, ¿verdad?, se atreva a regañar a un ser que está por encima de él, o sea, es un atrevimiento. Pero vamos a dejar eso ahí. Yo tuve la oportunidad una vez, no de ver uno así de ojo a ojo, pero estaba en una iglesia, pertenecía a una iglesia, y ese día, de verdad que aquel día yo no lo olvido, se estaba levantando un clamor, no recuerdo por qué, y era domingo y había escuela bíblica, y ya era casi al mediodía, y se levantó un ambiente bonito ahí en la iglesia. Amén. Y todo el mundo se unió en ese clamor. Y yo recuerdo que yo tenía los ojos cerrados y yo comencé a clamar y pedirle a Dios. Y de momento Dios me mostró esta visión. Y en la puerta de la iglesia, pero a la parte de adentro, no afuera, estaba a la parte de adentro. Yo vi un ser así bien grandote. Yo no sé si los ángeles tienen alas, yo no sé si tienen aquello, pero yo vi alguien parado dentro de la iglesia, pero era grande de verdad, y su cuerpo era grande, no sumamente alto, sino que era un cuerpo grande, y tenía como las alas enrolladas, y tenía una espada, que aquella espada era como así de ancha, y él tenía la mano puesta así, y yo vi esa visión, y yo me puse bien contento, y yo dije, wow, un ángel de Dios, y no quería abrir los ojos, pero mi humanidad fue más fuerte, abrí los ojos para ver. Y volví a cerrar los ojos y ya no vimos nada. Pero mire, hermano, es un privilegio. Es un privilegio. Si usted tiene la oportunidad o ha tenido la oportunidad de ver ángeles, dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Bien, y por último punto, dentro de su naturaleza, ellos tienen funciones y rangos. Este estudio, hermano, hoy no se termina. Este estudio continúa la semana que viene. Pero los ángeles tienen funciones y rangos. O sea, ¿por qué decimos esto, hermano? Porque es importante que usted sepa que en el reino de Dios todos hacen algo. Unos cantan, otros adoran, otros pelean, otros tocan instrumentos. Todos hacen algo. Y si en el cielo todos hacen algo, como que nos están diciendo acá abajo en la tierra, Canaima. O sea, yo no quiero vagos dentro del templo. Acá abajo hay que hacer algo, hermano. A fin que, si usted en su iglesia no está haciendo nada y está allí sentado en el sueño de los justos, levántate tú que duermes y te alumbrará el Cristo de la gloria. Y ponte a hacer algo para el Señor, porque en el reino de los cielos no hay butaca para gente vaga. ¿Me quedó bien, caray, hermano? En el reino de los cielos no hay butaca para gente vaga que vaya para allá a sentarse a coger fresco, no. En el reino de los cielos, los ángeles tienen que hacer. Y los ángeles tienen sus funciones. Y cada cual tiene su función en el reino de los cielos. Para allá no va gente vaga. Así que, a finca, negro. Que hoy venimos en serio. ¡Alaba, aleluya! ¡Gloria a Dios! Bendecimos el nombre del Señor. Bien, comenzamos con el número uno, los arcángeles. Los arcángeles son ángeles guerreros y defensores del reino celestial. Miguel es el más alto en rango de todos ellos, siendo mencionado varias ocasiones en la Biblia, como, vamos a Daniel, el libro de Daniel. Si tú tienes una Biblia por ahí, Canaima, que me pueda ir asistiendo. Aleluya. Daniel capítulo 10. Vive el Señor. Aleluya. Daniel 10, versículo 13. Amén. Amén. Daniel 10, 13. Ajá. Mas el príncipe del reino de Persia se me puso durante 21 días. Se me opuso durante 21 días, pero heme aquí Miguel, uno de los príncipes. De uno de los principales príncipes vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Eso es un ángel que está hablando con Daniel. Con Daniel. Yo venía, ese es el casito donde estábamos hablando ahorita, donde el ángel venía ya con la respuesta para Daniel, pero el príncipe de Persia se opuso. ¿Y quién tuvo que venir a pelear con él? Miguel. Porque estamos hablando de los arcángeles. Y estos son, hermanos, cuando estamos hablando de arcángeles, estamos hablando de la alta jerarquía. Estamos hablando dentro de los ángeles, el tope. Los grandes. Los arcángeles. Y en el capítulo 12 también hay otro ejemplo de él. En el capítulo 12, versículo 1, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, fíjese, vuelve y lo menciona, el gran príncipe, vuelve y habla de que es grande, no está hablando de uno chiquito, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que hayan escrito en el libro. Está hablando otra vez Daniel sobre Miguel. Manu Canaima. Amén. Dice Yanisa, está conectada. Inora. Yanisa dice: muy buen tema. Dios te bendiga mucho. Te estoy viendo. Gracias por tu fuego santo. Aleluya. Gracias. Dios te bendiga, Yanisa. Amén. Otro ejemplo precioso que habla la Biblia sobre los arcángeles, específicamente Miguel, que es el que estamos hablando, Miguel, está en Judas 1:9. Ahorita dijimos que estos arcángeles son ángeles de guerra, ángeles que están alistados, Canaima, para la guerra. En Judas 1:9 dice: pero cuando el arcángel, ve, Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: que el Señor te reprenda. Y este versículo es interesante, Canaima. ¿Sabes por qué? Porque estamos hablando de arcángeles, ¿verdad que sí? Y estamos diciendo de que este arcángel son los de arriba. Son los de arriba. Son los de alto rango. Y sin embargo, cuando este arcángel Miguel se encuentra con Satanás en el aire y comienzan a pelear, el arcángel pudo haber dicho cualquier cosa. El arcángel pudo haber pronunciado cualquier maldición, y te maldigo, y esto, y pudo haberle dicho cualquier cosa, porque él tiene rango y él tiene la autoridad del cielo, porque es un arcángel del cielo. Mira a ver si me vas entendiendo. Sin embargo, con toda la autoridad y el poder que él tenía de parte de Dios, le dijo a Satanás: que el Señor te reprenda. Oye bien, y si ellos tienen autoridad mucho más que nosotros, ¿cómo es eso que gente se para en los altares y se pone a insultar al diablo y te tengo así y te tengo asado, y ponen a la gente en las iglesias a brincar como demente? Brincale encima y cuando un arcángel que tiene mucho más rango que nosotros simplemente le dijo: el Señor te reprenda. No se puso con él. ¿Cómo es eso? Mira, hay veces que en la iglesia, ¿verdad? En algunos lugares uno repite como, no sé si como los papagayos, como los locos, como sea. repite lo que nos mandan a repetir, ¿verdad? Y lo hacemos por eso, por repetir, punto. Porque no, a veces hacemos las cosas sin ninguna razón. Pero, y lo hacen a veces en acto de fe. Pero hay que estar bien revestido de cuando declaramos de que le tenemos la cabeza a pisar a Satanás. No por miedo a los ataques, porque la palabra dice, ¿verdad? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. O sea, que quiere decir que no cualquiera que diga eso va a poder luego resistir el ataque, porque a lo mejor lo dijo porque estaba la emoción en la brincadera. Mira, decirle a Dios te amo, eso es bonito. Decirle a Dios un beso para Dios, eso es bonito. Un aplauso, eso está chévere. Pero hay veces que en las iglesias sucede y a mí no me nace hacerlo, no lo hago. Vamos a darle un aplauso. Si es para el Señor, dáselo fuerte. Mira, no te lo están dando al Señor. Lo están dando a lo que sucedió. Uh-huh. Si es para el Señor, dáselo fuerte. Lo que quieren es escuchar ese aplauso fuerte. Un besito para Jehová. Eso está nítido, fine. Pero si tú quieres hacerlo, hazlo. Si yo no lo quiero hacer, pues yo me quedo tranquilo. Pero luego no empieces a decir: no, por ahí dos o tres con la cara estira que no tiran un beso. Pero es que yo no puedo hacer todo lo que tú digas. No deseo hacerlo. Porque yo haciéndolo, dos cosas, me constituyo en un hipócrita. Porque, porque el gesto tú lo ves con tus ojos, pero Dios conoce mi corazón. Uh-huh. Que lo estoy haciendo para agradarte a ti. Uh-huh. O sea, y eso de que la cabeza Satanás, que esto, que aquello, eso está nítido. Pero mira, créalo, no lo haga por hacerlo, porque Satanás entonces va por la noche te va a agarrar la pierna con la que tú dijiste que lo tienes pisado. Uh-huh. Y te la va a jalar bien duro por la cama. Y cuando te la jale, ¿qué vas a hacer? Nosotros, hermanos, nosotros podemos y nosotros lo hacemos porque el Señor está con nosotros. Pero créame que nosotros no tenemos poder para derribar al enemigo ni a ninguno de sus secuaces. Bueno, ¿qué le pasó a los hijos de Seba? A Canaima, ¿qué le pasó? Ellos fueron a reprender a aquel demonio y le dijeron: mira, nosotros venimos en el nombre de Jesús que predica. El que predica a Marco. Así un montón. Yo. La verdad es que es triste. Es como tú dices: los ángeles están dotados, ¿verdad?, con todo poder. Digo, por debajo de lo de Dios. La palabra dice que a nosotros nos hicieron poco menor que los ángeles. Ajá. O sea, los ángeles están por encima de nosotros. Ajá. Tienen toda autoridad. Y los ángeles no se ponen de pico a pico con los demonios ni nada. Lo reprenden y se acabó. Ya. Y lo reprenden en el nombre de Jesús. Ya. O sea, no es que por su poder te echo fuera. No, es que ellos saben de quién es ese lugar y no invaden ese terreno. Y nosotros tenemos que aprender, digo nosotros, generalizando. Amén, amén, amén. Sí. Tenemos que aprender a hacer eso, a darle, a respetar. Dejarle a Dios lo que le toca. No es ni dárselo, es dejárselo ahí, lo que es de él, dejárselo ahí. ¿Y qué se va a encargar de eso? Yo le diría un poquito más, hay que aprender a respetar, hermano, las autoridades celestiales. Porque cuando se le falta el respeto a las autoridades celestiales, hermano, el ser humano se atiene a las consecuencias. Hay mucha gente que se pone como ridículo hacerle caso a todo lo que dice el predicador. Písalo y bríncale encima y hazle esto y métetelo al bolsillo. Y por la noche y al otro día... Se le sale del bolsillo por la noche en el cuarto, ¿eh? Se te sale en el cuarto por el bolsillo, te agarra por el cuello. Y entonces, ¡ay, Señor, ayúdame! ¡Ay, mira cómo estoy! Pues claro, adiós, pero tú no querías pisarlo. Písalo ahora. Jesús dijo por su propia boca, hermano, estamos hablando Biblia, Jesús dijo por su propia boca, sin mí nada podéis hacer. Sin mí no se puede. Mira, yo tuve una experiencia, yo no sé si lo he contado, pero si lo conté, pues lo repito. durmiendo, sufrí un ataque de esto que a menudo, ¿verdad? Los creyentes sufren ataques violentos espirituales. Uh-huh. Y en este ataque yo podía así en una visión ver que con sus piernas me tenía a mí pillar las manos, no me podía mover. Yo trataba y trataba y con sus manos me estaba apretando el cuello bien duro, apretándomelo. Y en ese forcejeo yo estaba turbado y sabía lo que estaba pasando, pero estaba turbado, no lograba coordinar mis pensamientos aún en el sueño. Uh-huh. Y ya me sentía que moría. Y en ese último instante me acordé de Dios, de verdad que sí. Y yo escuché mi espíritu cuando reprendió ese demonio, lo reprendió en unas lenguas extrañísimas. Y ahí me desperté. Pero yo le escuché una palabra rarísima, pero fue mi espíritu. Mi espíritu, que es el espíritu de Dios, eso es de Dios el espíritu. Eso es real, hermano. Interviniendo, intercediendo por mí. Eso es real, eso son cosas reales. Hermano, eso... Nora, por oración, por salud para Félix Cruz. Diana, oración por finanzas. Diana, vamos a, y hermana Nora, vamos a orar para que Dios mande ángeles esta hora, que los defiendan, que entren por allí y los defienda. Bien, y de acuerdo a Apocalipsis, seguimos hablando de los arcángeles. Ya la semana que viene entraremos los querubines. Los querubines son interesantísimos, hermano. Interesantísimo, son seres que a nuestra imaginación no vienen, pero eso es para la semana que viene. Dice Apocalipsis, hablando Canaima de Miguel, dice Apocalipsis 12, 12:7. Después hubo una gran batalla en los cielos. Miguel y sus ángeles, vuelve y lo menciona. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Y él luchaba contra el dragón y sus ángeles. Estos son, hermanos, son ángeles de guerra, que no es fácil, hermano. No es fácil. Hay que pedirle al Señor que siga mandando, y esa es mi oración a diario, que siga mandando ángeles de guerra, que vengan y peleen por la iglesia, que vengan y peleen por tu casa, por la mía. Por la casa de Nora, por la casa de Diana, por la casa de Canaima. Amén. Ángeles que se paren al frente y que luchen contra la acechanza del enemigo. Aleluya. Y la verdad es que esos ángeles están a nuestra disposición. O sea, que no es que vayamos a pedir nada que no nos corresponda. Los ángeles están a nuestra disposición solamente y conocen nuestra necesidad. Pero de igual manera como es Dios, de igual manera son ellos. No se mete si tú no les permites. Sino que lo que hay que hacer es, ¿verdad?, programar esa promesa de que Dios va a enviar un vallado de ángeles, de que Dios nos va a proteger, de que a sus ángeles enviarán para que estén que nos guarden. Lo que hay que reclamar es esa promesa y confiar y ya. Eso es así. Y al te de cerrar los ojos, acuérdate de decirle al Señor, en paz me acostaré. Así mismo dormiré. No haga como el refrán, 1, 2 y 3, aquí va a estar rey. Bien, otro arcángel que menciona la palabra, lo menciona en Daniel. Daniel, vaya conmigo a Daniel. uno bien famoso, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Bien, otro que se llama Gabriel, que ahorita lo hablamos. Daniel, capítulo 18. Yo no sé cuánto tiempo me queda. 5. Como 7-8 minutos. Amén. Daniel 8. Gloria a Dios. 8, por aquí estamos llegando. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, lo estamos buscando por aquí. Aleluya. 16, 17. Ajá. Dice el 16. Y oí una voz de hombre entre la ribera del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este hombre la visión. ¿Ves? Ese otro arcángel que venía a donde Daniel a mostrarle lo que quería decir. Fíjese, ese no venía a guerrear como Miguel. Ese venía a decirle: mira, esto quiere decir esto. Amén. Esto quiere decir aquello. Esto es esto. Cuando nosotros miramos este Gabriel, es muy interesante porque si usted va a Lucas, Mateo, Marcos, Lucas. Si usted va a Lucas, capítulo 1, del 11 al 20, mire lo que dice. Dice, 1 del 11 al 20. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. No, no le va a dar temor si lo que estaba viendo era un arcángel. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo. Y por ahí empieza a hablar, y empieza a hablar con él, y empieza a hablar con él. Y le dice en el 18, y dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré yo esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel y le dijo: yo soy Gabriel. Mire lo que le dice: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Y he sido enviado a hablarte y darte esta buena nueva. O sea, no estamos hablando de un ángel que está alrededor de Dios. El que está frente a Dios. Caray, me llego a ser yo Zacarías y yo me caigo al piso. ¿Qué tú crees? Ay, ay, ay. Que ese ángel te diga: Canaima, yo vengo desde la presencia de Jehová ahora mismo, desde el frente, a darte este mensaje. ¿Qué tú harías, Canaima? Digo, yo creo que hay que ver qué uno hace luego de recuperarte de ese asombro, sí. Porque tú ves un ángel y tú sabes que es un ángel de Dios. Y no solamente eso, es decirte que viene delante de la presencia del Señor, directo donde esté, a decirte qué tú quieres, qué yo haga. Tiene que hacerlo rápido, porque uno quiere tantas cosas, pero entonces tiene que decir: espérate, no, esto no, esto sí, esto no, esto tiene prioridad, esto primero. Pero yo creo que, dime, Anabel, dime. Anabel dice: caramba, te digo. Dime, ¿qué le pediría? Gloria a Dios. Nora dice que se eriza. ¿Cómo? De solo pensarlo. Wow. De pensarlo nada más, hermano. De pensarlo nada más. Ese mismo ángel es el que se le aparece a María. Le dice: María, vas a tener un niño. Y su nombre será así, así, así, así. Y esto, ese mismo ángel. Así que mire, hermano, estamos los arcángeles. Este estudio de los ángeles, si le está gustando, si le está llamando la atención, tiene continuidad la semana que viene. Y estamos dando citas bíblicas para que usted las copie y verifique. Y verifique. Nos quedan los querubines, los serafines, su carácter y el enemigo. Esos son los cuatro puntos que quedan. Estamos en los arcángeles. Faltan los querubines, los serafines, su carácter y el enemigo. Estas son el estudio de los ángeles. Así que en esta hora oramos, presentamos a nuestro hermano Javier Martínez desde allá de Connecticut, presentamos a Nora en oración por salud para Félix Cruz y a Diana por oración de finanzas. Padre glorioso, te doy gracias por este programa, te doy gracias por Nora, por Diana, por mi hermano Javier Martínez que está con nosotros conectado, por cada persona que ha escuchado el principio de este estudio precioso que se titula Los Ángeles. Señor, en esta hora yo te pido. Anabel por la familia. Anabel, también te pido, Señor, por cada uno de ellos, que tú pongas tus manos sobre ellos, Señor, y que tú envíes ángeles en esta hora que rodeen sus casas, que rodeen sus camas, que rodeen sus carros. Ángeles que vayan con nosotros, ángeles que rodeen todo este lugar aquí, Señor. Ángeles que peleen por tu pueblo, Señor. Ángeles que peleen por Puerto Rico. Oh, gloria a Dios. Ángeles que peleen por los Estados Unidos. Ángeles que peleen por esta situación de Siria. Que pongan la paz. Que no dejen, aleluya, que no permitan que la guerra surja, Señor. Ángeles que controlen la criminalidad, que controlen el abuso contra los niños. Ángeles, Señor, ángeles que traigan finanzas, que traigan bolsas con finanzas para tus hijos que están necesitados. Para tus hijos, que traigan bolsas con órganos para tus hijos que están enfermos, Señor. Ángeles que vengan a traer mensajes. Aquellos que están esperando, Señor, una respuesta. Aquellos que están esperando una respuesta. Aquellos que están en tiempo de silencio. Ángeles que vengan con esa respuesta, Señor. Gracias, Señor. Gracias en esta noche. Gracias por Canaima y gracias por cada uno de los que estuvo pendiente del programa. En el nombre de Jesús. Amén. Será hasta la semana que viene. Por aquí, por como llama de fuego a tu vida.org en momento actual. Que Dios les bendiga a todos. Ha finalizado el programa Momento Actual con el pastor Marcos Acevedo. Recuerda que un programa similar a este podrás escucharlo la próxima semana a esta misma hora.